vamos seguro. Ey, a mí no me preocupa que todo esté mal. Tengo mi fe pues de ganar. Sigo la ruta hasta llegar al final. A tu que no me tengo que preocupar. A mí no me preocupa que todo esté mal. Tengo mi fe puesta en ganar. Sigo la ruta hasta llegar al final. A tu que no me tengo que preocupar, voy seguro. Lo que me ofrece tú no lo ofrece nadie. Tu favor hacia mí es incomparable. Voy seguro. Las pruebas no harán nunca que desmaye. Sigo pegado a ti aunque el mundo hable. Voy seguro. Llegarán, yo lo sé, pero no me detendrán, yo lo sé, porque en sus manos reposa mi futuro. En la barca, agarrado de Dios, voy seguro, porque aunque me encuentre en apuro, cada vez que grabo sueno duro. Aunque ande en sombra de valle y en caminos oscuros, yo voy derribando los muros, porque yo recibí el llamado de las alturas. Yo sé que heridas me dolieron y fuiste la cura. Yo sé que muchos a mí me vieron en la locura, pero con fe y persistencia se rompió la atadura. Yo sé, yo recibí el llamado de las alturas. Yo sé que heridas me dolieron y fuiste la cura. Yo sé que muchos a mí me vieron en la locura, pero con fe se rompió la atadura. Lo que me ofrece tú no lo ofrece nadie. Seguro.